cockroaches. It's equally valuable. Yes. Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios. Algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Les damos la bienvenida a Hablando con las Radios Comunitarias del Cauca, un espacio para resaltar los procesos de lucha de las diversas comunidades campesinas e indígenas del suroccidente colombiano. Así es, desde este momento, transmitiendo desde la ciudad de Popayán, damos inicio a este tercer capítulo, Hijos de la Cordillera. Hoy estaremos acompañándolos Carlos Castaño y quien les habla Marcela Meneses, trayéndoles a ustedes este capítulo dedicado a la emisora Contacto Estéreo del municipio de Cajibío, una emisora con una historia marcada por la lucha y la cultura, la cual hoy conoceremos. Somos agua, somos tierra y de mi pichimizac, somos viento, somos... Capítulo 3. Hijos de la Cordillera. Radio Comunitaria Contacto Estéreo, Comunicación Comunitaria. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Están escuchando Contacto Estéreo, la participación comunitaria, el desarrollo positivo en el municipio porque los trabajos. Yo creo que lo primero que somos que hacer... Contacto Estéreo, la radio comunitaria. Contacto Estéreo. Ubicado a 21 kilómetros de la ciudad de Popayán, se extiende el camino que conduce hasta la cabecera municipal del municipio de Cajibío. A lo largo del recorrido, se evidencia la clara geografía típica del Cauca, verdes montañas que acompañan el camino y a lo lejos las casas de los campesinos que habitan las zonas aledañas. Durante el recorrido por la vía panamericana, se puede apreciar un paisaje abrumador en el que nos hace reflexionar sobre la gallardía de aquellos campesinos e indígenas que caminan por sus tierras, cuidándolas, cultivándolas y cosechándolas, todo en pro de su sustento y el de sus familias y el desarrollo de la comunidad. Es así como entre los años 1984 y 1985 nace en este pequeño rincón de la cordillera una de las aproximadamente 15 emisoras comunitarias que existen en el Cauca, gracias a la necesidad de darle voz a los procesos campesinos y de reconstrucción del municipio a partir del terremoto ocurrido en el año 1983. La emisora arranca en 1984, cuando lo del terremoto acá en... que resulta que el terremoto no solo fue en Popayán, también fue en otros municipios. Y uno de los municipios más afectados fue Cajibío, sino que Cajibío no fue tan mediático como Popayán. Entonces, toda esta situación que se presentó allá generó una serie de proyectos que presentó la comunidad. Entre los proyectos que presentó en ese entonces, hubo una propuesta de comunicación para el municipio. Eso lo apoyó una organización de cooperación internacional chilena. Lo apoyó en ese entonces y y construyeron en esa época la emisora, que en ese entonces se difundía por AM, se llamaba Cajibío Estéreo. En 1997 aparece una nueva normatividad que ya le exige a las emisoras una serie de requisitos. En Colombia aparece la ley de radiodifusión. Entonces ahí se constituye la ASOCOMUN, la Asociación para el Desarrollo Comunitario, hacen la propuesta para la emisora comunitaria en Cajibío y arranca la emisora que es ahorita, que ya pasa a llamarse Contacto Estéreo, en el dial 99.4. Y desde el 97 para acá pues se ha regido por esa normatividad, como todas las emisoras en el Cauca y en Colombia. Bien, ahí escuchábamos a Carlos Alberto Pérez, quien es uno de los integrantes de Contacto Estéreo, la cual, como muchas otras emisoras, ha tenido un proceso bastante largo y complicado, más de 35 años para establecerse como medio en la región. Así es. Cabe resaltar que las emisoras comunitarias en Colombia no son algo nuevo. Desde la época de Radio Sutatensa, por allá en 1945, la radio, más allá de compartir información, buscaba llegar a donde las personas, buscaba estrechar vínculos los unos con los otros. De igual manera, gracias a la acogida que tuvo y a la naciente necesidad de escucharse, las radios comunitarias nacen con el fin de representar a las comunidades, darles voz para que otros los escuchen y de esta manera construirse como colectivo. Es así como en el año 1997, se formaliza de manera legal el uso del espectro electromagnético por parte del gobierno nacional, haciendo que muchas de estas radios se acojan a la normatividad establecida por la ley. Precisamente en este año, la emisora que para aquel momento se llamaba Cajibío Estéreo presentó una propuesta a la convocatoria del gobierno, esto claro con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo Comunitario ASOCOMUN, quien, bueno, es una organización sin ánimo de lucro la cual ayuda a las diversas comunidades del país a elaborar y presentar proyectos de desarrollo en las regiones en las que trabaja. Cerrando este paréntesis, esta organización gana una licencia para emisión para dicha emisora, que a partir de ese momento hasta la fecha se empezó a llamar Contacto Estéreo, la cual se le asignó la frecuencia 99.4 FM. De igual manera, compañero, cabe resaltar la labor que cumple la emisora Contacto Estéreo en diferentes ámbitos. Si bien, como lo mencionaste anteriormente, la radio busca representar a las comunidades, de la misma forma intenta integrar a los habitantes del municipio y fomenta un elemento muy importante, como es el de la participación. Entendida la participación desde el punto de vista que favorece en la creación de procesos de diálogo, genera lazos de amistad, favorece al desarrollo e igualmente contribuye a generar cambios que beneficien a las comunidades. En ese sentido, este es un aspecto clave en la emisora Contacto Estéreo, pues en sus prioridades está la inclusión de las personas y el incentivo que involucra la participación. Bueno, la emisora por ley debe cumplir unos requisitos. Tiene una junta de programación, que es un espacio donde llega, por ejemplo, la alcaldía, el consejo municipal, y las iglesias, los colegios, y diversas organizaciones del municipio. Yo no sé si usted sabe, pero Cajibío está entre los municipios que tienen más cantidad de organizaciones, pero esos organizativos en todo lado, mejor dicho. Y eso le ha permitido a la emisora ser como un espacio de encuentro de todas estas organizaciones, de las organizaciones y de la institucionalidad. Entonces digamos que la emisora ha aportado en alguna manera para visibilizar los procesos que adelantan las organizaciones de diverso índole, campesinos, indígenas, afro, de mujeres, hay una cantidad, cada uno aporta en la junta de programación, eso por un lado. Y en la parte de producción, pues algunas organizaciones, en este momento el movimiento campesino, la mesa de víctimas, tengo entendido que las comunidades indígenas tienen programación ahí, o sea, a nivel de organizaciones, o sea, tienen su programa. Ellos producen su programa y la emisora los difunde, los emite. Y digamos que ya a nivel de... hay una situación que se presenta en la emisora, por ejemplo, para el contexto de Cajibío, es que, por ejemplo, yo no sé si usted conoce Cajibío, la gran mayoría del municipio es rural. O sea, la cabecera urbana del municipio de Cajibío es muy pequeño, es una cosa pequeñísima, como decir acá, digo usted, el centro histórico, no, es mucho más pequeño. Pero la gran mayoría de las comunidades, de las personas de Cajibío, viven en la cordillera. Lo verás de Dinde, límites entre la cordillera y la Salva. Los límites grandes del municipio de Cajibío están con Suárez, con la Salvajina. Entonces muchas personas, eso es una zona de cordillera. Entonces para muchas personas el elemento de comunicación es la emisora, porque por ahí no hay señal de celular. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que hemos trabajado bastante en la emisora es la cuestión de los anuncios. Entonces muchas veces hay el anuncio, vea, que dígale a tal persona que no le olvide traer la cédula. Y como nosotros estamos al frente del hospital, que faltó tal papel. O sea, elementos que muchas veces son de la cotidianidad, que no le olvide decirle a fulano que traiga tal cosa. Esas razones, esas que encomiendas. Entonces, eso ha generado un papel importante en la emisora. A nivel de las organizaciones, por sus reivindicaciones colectivas, y por cuestiones tan sencillas como decirle que no le olvide decir a fulano que traiga la cédula. Porque en la zona de cordillera no hay señal de celular. Ahí escuchábamos a una de las personas que hace parte de esta emisora comunitaria Contacto Estéreo, que nos comparte la bonita función que cumple la emisora en el municipio de Cajibío. Función que va muy encaminada en facilitarle a las personas el recorrido de sus viviendas hasta la cabecera municipal, porque te cuento que muchos de los pobladores del municipio de Cajibío se encuentran ubicados en la cordillera y los límites grandes de Suárez como la Salvajina. Marcela, por otra parte, te menciono que al estar ubicado el municipio en una de las cordilleras, se observan unos paisajes muy bellos y agradables, razones por las cuales invitamos a todos los oyentes a que visiten y conozcan Cajibío. Además, claro está, por la amabilidad de las personas, que es algo realmente extraordinario. Continuando con la emisora Contacto Estéreo, es preciso mencionar la labor que les toca realizar a las personas que hacen parte del colectivo para mantener vigente la emisora. Esto va encaminado, por supuesto, en referencia a lo económico. La parte económica es precisamente uno de los temas más complicados del funcionamiento de una emisora comunitaria, y el caso de Contacto Estéreo no ha sido la excepción. Al iniciar este proyecto, la cooperación internacional era la encargada del tema económico, pero al finalizar, dicho tema lo asumió Aso Común, que se ha encargado de la publicidad, entre otras cosas. Por el lado de las pautas, esto es manejado directamente por los locutores, quienes reciben este dinero destinado a su propio sustento, ya que no cuentan con un salario fijo, precisamente porque a esta emisora comunitaria no le ha sido posible sostener este tipo de costos, dadas las condiciones económicas que requiere tener un empleado asalariado. Por otro lado, la emisora trabaja mediante proyectos para suplir los costos más significativos, como Saico y Asimpro y Mintic. Así es. Como tú lo mencionaste anteriormente, una de las dificultades que esta emisora comunitaria atravesó es precisamente el dinero para sostenerse, pero es importante que los oyentes sepan que este es solo uno de los muchos obstáculos que tuvieron que atravesar, puesto que hubo una época realmente crítica para esta emisora. Esto sucedió entre el año 2002 y el año 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en que se empezó una persecución a los líderes de las radios comunitarias. En este entonces se encarcelaron personas pertenecientes a emisoras comunitarias y fueron retenidas entre 1 y 2 meses en la ciudad de Popayán. Durante este periodo, las emisoras, incluidas Contacto Estéreo, atravesaron por una serie de difíciles procesos para lograr la liberación de los directores de las emisoras y las personas que trabajaban en dichas emisoras en el Cauca. Sin embargo, Carlos, debemos resaltar que a pesar de todas las dificultades que ha tenido que atravesar esta emisora para mantenerse al aire, se han obtenido grandes logros gracias al esfuerzo, a la dedicación y a la pasión que las personas han puesto en este medio comunitario. Hace poco empezamos a meternos en el tema de participar ya en concursos. En el 2012, creo que fue 2013, nosotros veníamos trabajando desde hace muchos años, como desde el 2008, con un programa, una producción que teníamos allá. Primero llamada Parte y Contraparte, que la manejaba Orlando Castro. Después entré yo, le pusimos Radio Cultural, Programación Cultural, porque era una radio revista que le poníamos de todo. Y en el 2012 le colocamos Una Ventana para la Paz. Le hemos puesto bastante, ¿no? Ya tiene una cantidad de cambios. Hasta ahorita, que ya es un microprograma de 12 minutos, ya le hemos hecho una cantidad de cambios. Pero en ese hubo un momento en que decidimos empezar a poner a concursar nuestra programación, a ver cómo, pues a medirnos un poquito, ¿no? Sin decir más cosas. Y eso nos permitió, por ejemplo, en el 2014 fuimos nominados al Premio Regional de Periodismo Semana, Mejor Medio Comunitario, por la Radio Revista. Y en el 2016 volvimos a ser nominados. Y con lo del PNUD, pues fuimos escogidos entre las tres mejores propuestas a nivel nacional por el tema que trabajamos reconciliación en un municipio que ha sido afectado por el conflicto. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias en el Cauca y el Occidente Colombiano. Esta emisora tiene actualmente la presidencia de la Red de Emisoras Comunitarias del Cauca. Este ha sido un logro más del cual se han esforzado mucho y, por supuesto, han conseguido trabajar en conjunto con otras radios. Entre las emisoras comunitarias como las que se está trabajando se encuentra la emisora comunitaria de Balboa, de La Sierra, la emisora comunitaria de Insá, la emisora del municipio de La Vega y Argelia, entre otras emisoras comunitarias del Cauca. Sin embargo, aunque el objetivo ha sido unificar todas las emisoras del Cauca, la falta de conectividad y recursos para llegar a zonas un poco más alejadas han dificultado la integración de la totalidad de las mismas. Carlos Alberto Pérez nos habla más de este tema en el siguiente fragmento. Y hace años hubo un evento muy grande de radios comunitarias en Santa Marta. Creo que fue en el 2012 o 2013. Nos reunimos todas las radios comunitarias del país. Y el espacio permitió que nos reuniéramos pues también Cauca. Y en el mismo espacio dijimos, ¿por qué no buscamos por acá un rinconcito y nos reunimos desde el Cauca a hablar cosas de las del Cauca? Porque nunca nos hemos podido reunir. Entonces aprovechamos la oportunidad que andamos por allá y el mar y toda la cosa. Entonces ahí en Santa Marta empezamos a decir, ¿por qué no nos constituimos como red? Entonces, no, vea la experiencia de Voces y Sonidos. La gente venía con una mala experiencia de trabajar en red, no quería ver nada de trabajo en red. No, yo no, cada cual que haga como puede. Pero entonces dijimos, hagamos una cosa, vamos a seguir hablando, porque el diálogo es muy bueno, vamos a seguir hablando. Hasta que hace como, ¿qué? ¿Tres años? Ya nos constituimos como red. Pero fue un trabajo de reunirnos, de hablar. Entonces, por ejemplo, el tema de los recursos siempre está ahí. Nos reuníamos en Popayán. Primero nos reuníamos en la Federación de Cafeteros. Después acá, pues, en la Universidad del Cauca nos permitieron reunirnos aquí en el Centro de Acción de las Comunicaciones. Y aquí nos estamos reuniendo. Según Carlos Alberto, el desafío sigue siendo el mismo. Lograr sostenerse a pesar de las dificultades económicas y lograr la unión con las organizaciones de Cajibío para seguir transmitiendo y enriqueciendo la programación con temas comunitarios y culturales. No, yo me imagino, hay proyectos, la emisora tiene una serie de proyectos. Primero, uno que es importante y que ha sido difícil por el tema económico es tener una sede propia, porque nosotros tenemos una casa arrendada en Cajibío. Estamos trabajando en un espacio arrendado, que hace parte de un proyecto y que hace una cuestión. Hay una cuestión en Cajibío que llama el Teatro del Niño Cajibiano y nosotros estamos ahí. Y es arrendado. Pero entonces la idea es con el tiempo empezar a buscar ya un espacio propio. Tener ya un espacio de la emisora, empezar a renovar el tema de equipo. En equipo hay que renovar algunas cosas. Y a futuro yo creo que no, fortalecer la emisora, empezar a trabajar un poquito en el tema digital. Nosotros no tenemos página. Nosotros hicimos una experiencia hace 2 años. Un compañero acá nos dijo, no, pues o sea, saquemos la página web y sacamos la emisora por streaming. Para organizarla bien, hicimos el proyecto, valía como 2 millones de pesos la página con streaming. Y en los ensayos previos que hicimos nos desinflamos un poquito porque nosotros siempre miramos, por ejemplo, la población objetivo que tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros la primera semana nos conectaron al streaming 4 o 6 personas, o sea, gente de Cali, gente de otros lados, pues que no les llega la señal por el espectro. Pero entonces decíamos, un esfuerzo tan grande para conectar 4 o 6 personas, como que la pensábamos. Entonces empezamos a decir, no, pues trabajemos por redes sociales, trabajemos con Facebook. Entonces, claro, tenemos Facebook. Entonces le decimos a los muchachos, bueno, cuando hagan el programa o algo, lo presentan por Facebook Live, más o menos le hemos explicado cómo es la cosa. ¿Sí? Y en el momento no tenemos una página posicionada y no sacamos por streaming, por lo que nos significa económicamente, y pues porque nuestra población objetivo, lo que le contaba, está muy por la zona rural, muy por espacios que la gente dice, no, yo escucho la emisora por la radio. ¿Sí? ya a futuro tenemos que tener nuestra página, tenemos que tener los recursos para sacarla por streaming. Sin decir que ese sea como nuestra bandera más importante, porque nuestra población objetivo no usa ese tipo de cuestiones. Marcela, ahora te cuento que con respecto a la programación que maneja la emisora, Carlos Alberto Pérez nos hace una breve descripción tanto de la estructura que a veces siguen y de lo que en general ellos realizan en su día a día, entre otras cosas. Cabe resaltar que como toda emisora, también se da un espacio para la música, se da un espacio para los gustos de las comunidades, sin dejar de lado el aspecto cultural en las letras de las canciones transmitidas por la emisora. La programación, la parrilla está, se prende a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, perdón, y se apaga por ahí a las 7, 8 de la noche. En este momento precisamente tenemos un convenio con la Universidad del Cauca para arrancar a las 6 de la mañana con el noticiero, con el Cauca al Día Radio. Nosotros hacemos parte, pues, para acá, para el centro del Cauca, y difundimos el noticiero de acá, de la emisora de Unicauca. Hay programación, por ejemplo, el padre, los otros días abre la programación. También está la alcaldía, el consejo municipal. El consejo municipal tiene un espacio de media hora y se turnan los concejales. Cada día va un concejal a echarse su cuento por allá. Y la administración municipal también tiene una hora. Las organizaciones sociales, las iglesias y el resto es música. La programación la hemos manejado, por ejemplo, un poquito más, es más movible. Porque ves, por ejemplo, hay eventos acá, lo que hace poco, ayer, por ejemplo, que hubo lo de la... Ayer una audiencia en el Congreso por el tema de derechos campesinos. Uh-huh. Ese nos colaboraron y se cortó un poquito la programación y durante 5 o 10 minutos estuvimos hablando de la audiencia. O sea, se corta la programación y se... Uh-huh. Y cuando lo del Pacto Campesino, un evento que se dio y un evento grande que hubo de víctimas aquí en Popayán, también cortamos la programación y estuvimos tirando entrevistas durante el día sobre ese tipo de situaciones. Cajibío, así como muchos municipios del Cauca, ha sido afectado por el conflicto armado, pero debido a posteriores hechos ha sido considerado uno de los lugares en el Cauca que cuenta con centros turísticos llamativos, pues al encontrarse en medio de una cordillera se pueden apreciar bellos paisajes, avistamiento de aves y recorridos ecológicos. Y es que en su gran mayoría, al ser una zona rural, los parajes que se observan en este sitio son simplemente magistrales. Para darles un pequeño abrebocas a nuestros oyentes, los invitamos a que se imaginen un pequeño rincón verde escondido entre las grandes montañas que surcan el Cauca. Es por ello que en el siguiente fragmento, Carlos Alberto nos habla acerca del potencial turístico que tiene el municipio de Cajibío. Allá hubo un programa, hay un proyecto del programa de turismo de la Universidad del Cauca, de turismo comunitario, que estuvieron haciendo un programa cuando estuvo el proyecto. Allá estuvieron promoviendo el tema de avistamiento de aves. Como eso es una cordillera, entonces ellos estuvieron promoviendo, hacía parte del proyecto de ellos allá, un programa de radio, entonces promovían el tema de turismo comunitario y lo de avistamiento de aves. Ya aparte, pues Cajibío es una zona muy, muy bonita, pero también se presenta es una zona que no ha podido superar el conflicto. Sin embargo, no todo el tiempo se vivió una era de armonía entre la comunidad. Como bien marcado nos los ha dejado la historia, el municipio de Cajibío no se salvó del conflicto armado. No obstante, como gente trabajadora y unida que son en este lugar, los cajibianos han logrado sobrellevar estos asuntos desagradables para la comunidad y por lo tanto han ido levantándose una y otra vez. Es por ello que las secuelas del conflicto mencionado anteriormente han quedado latentes en dicho municipio. Ahorita en Cajibío hay presencia nuevamente de grupos armados. En Cajibío, por ejemplo, hace como 15 días hubo una incursión del ejército para arrancar las matas a los cocaleros y eso generó una pelea con la gente. Entonces nosotros hemos venido, en Cajibío, por ejemplo, se firmó lo del acuerdo de voluntades para el tema de sustitución. Las organizaciones de cocalero lo firmaron, dijeron pues que si el gobierno lo apoyaba, pero nunca llegó. Entonces, cuando usted le firman algo y le generan expectativas y no le cumple, pues se convierte en un conflicto porque ya nadie cree en nadie. Una de las banderas de nuestro programa que llama La Franja en otro llamaba Reconciliación para Sanar el Alma, pues ha perdido un poco porque la gente dice, pero ¿y con qué alientos? Bueno, pero entonces digamos que hay sectores que todavía le apuestan en el contexto, hay que ser claro en el contexto, en un contexto donde el conflicto armado está latente. La emisora tuvo cabida dentro de los procesos de paz realizados en los municipios del Cauca. Entre esos fue el proceso de conciliación que se hizo con las autodefensas campesinas de Ortega, corregimiento que está ubicado en el municipio de Cajibío. Digamos que la radio tiene algo importante, por ejemplo, la radio tiene un aporte muy importante que ellos hicieron parte de, yo no sé si usted se dio cuenta, cuando el proceso de paz con las autodefensas campesinas de Ortega, queda en Cajibío. Lo que te digo es que Cajibío es una cabecera pequeñita, pero el resto es grandísimo. Usted lo mira en el mapa, después del Tambo, que es el municipio más grande del Cauca, Cajibío es grandísimo también. Ortega es un corregimiento de Cajibío, allá estaban las autodefensas. Y dentro de cuando se firmó el proceso de paz con ellos, en la época de Álvaro Uribe, la emisora fue a ser parte de esa parte, estuvieron allá, estuvieron revisando, diciéndole pues que había espacio a la gente que ya se desmovilizaba, este cuento, que si organizaban como asociación o lo que fuera, que bajaran a hacer sus programas, a promover pues lo que ellos piensan o por qué se armaron y toda la cosa. O sea, ha estado dentro de las cuestiones históricas importantes del pueblo, ha estado ahí. Y bien, hasta aquí este tercer capítulo de Hablando con las Radios Comunitarias del Cauca, el cual nos dio a conocer un poco más acerca de la radio comunitaria Contacto Estéreo del municipio de Cajibío. En este sentido, es importante evidenciar el potencial que tienen las emisoras comunitarias del Cauca para construir sociedad. Asimismo, conocer el trabajo de dichas emisoras como Contacto Estéreo nos permite comprender de mejor manera el arduo trabajo que significa para cada emisora el llevar contenidos de calidad hasta sus casas, en cada barrio, vereda o corregimiento donde llegue su señal. Al adentrarnos un poco en el mundo de estas emisoras, nos damos cuenta que la radio, en últimas, crea vínculos entre la comunicación y el desarrollo de las mismas comunidades, y es por ello que para muchas la lucha continúa, construyéndose a sí mismas y construyendo sociedad. Con esto nos despedimos, esperando que sigan conectados y sintonizados con nosotros en este seriado que realiza un reconocimiento a las radios comunitarias del departamento del Cauca. Hasta un próximo capítulo. El derecho a la información es un derecho inalienable. Aporta la democratización de la democracia y en la construcción de sociedades más justas y solidarias. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Las radios Este seriado de radio fue realizado por estudiantes de octavo semestre del programa de comunicación social de la Universidad del Cauca. Escenarios de la comunicación 2019.